Esta es una escuela. Lo que hacemos dentro de esa formalidad es repensarnos todo el tiempo, pero justamente en la necesidad y en la búsqueda de ensanchar los espacios en los que nosotros nos movemos como escuela. ¿No? Pero a veces el desafío más grande es ese, porque ahí es donde vos te encontrás con la más grande dificultad, de cómo moverte de una manera disruptiva y diferente en el marco de una institución que es tan dura, tan pesada, densa. ¿Cómo hacés? Porque este es el desafío, ¿no? Todos los días tenés problemas de todo tipo que resolver y que encarar. Cuando vos decís, no quiero ser una escuela como mandan los reglamentos, quiero ver si puedo ensanchar, si puedo inventar, si puedo crear, y esto es una pelea todos los días, ¿no? Claro, pero las estructuras a veces no te permiten, y ustedes lo están haciendo. Bueno, están rompiendo eso, con es una eso. Pelea, por eso es una pelea, es una búsqueda. Por ahí la pregunta es, ¿en qué sienten ustedes que están reinventándose adentro de estos espacios estructurados y dentro de la órbita estatal, ¿no? Hay planos, ¿no? La escuela tiene planos. Hay planos más formales, que abarcan a todos los establecimientos, y después hay planos de invención, de recreación, de que, bueno, cada escuela probará en cuánto podrá ensanchar esos otros planos y en cuánto quiere o no ajustarse a los planos más formales que tiene, ¿no? Uh-huh. Es lo que puede una escuela, justamente, es lo que puede la capacidad de la gente en armar planos de cooperación y de invención más allá del plano formal, que hoy sabemos que el plano formal es un plano bastante pobre, bastante chato, que está bastante agotado, ¿no? Digamos, porque en algún momento el plano formal organizaba todo un relato y un itinerario que depositaba al supuesto estudiante en una sociedad que era la sociedad del trabajo. Todo ese relato está totalmente desvencijado. O sea, las estructuras formales estaban pensadas para eso, y nosotros, a partir de hacer una experiencia de agotar eso, de ver que eso no consiste más que en ciertas retóricas abstractas, bueno, vamos tratando de ver por qué otro lado podemos hacer escuela sin agarrarnos tantos en ese como si, y sin saber muy bien cómo tampoco. Experimentamos otros espacios, y digamos, de hecho este espacio se llama La Ventana, es un espacio que hace 9 años nos juntamos, docentes, vecinos, que hay una vecina del Hospital Álvarez que viene, algunos estudiantes, pero en calidad de personas que vienen a pensar, ¿no? En calidad de roles, a parar un poco la inercia y a ver qué cosas podemos hacer juntos, ¿no? Uh-huh. Cuando entendemos que los roles, todo esto, nos ponen en una dinámica, en una inercia que en el fondo es bastante desvitalizante, ¿no? Porque también te deja muy solo, ¿no? Genera mucho desencuentro. Entonces, bueno, es un punto de encuentro para pensar lo común hoy en la escuela, ¿no? Las instituciones en la escuela acá, ¿qué hacemos hoy común? Punto. Una de las cosas muy potentes que tiene la escuela es este espacio y todo lo que, digamos, ponernos a pensar toda la posibilidad que había, ¿no? Como salir de la queja, ¿no? Y empezar a ver todo lo que se podía hacer con todo lo que teníamos, y como esta cuestión también de todo el tiempo repensar, ¿no? ¿Qué corno estamos haciendo? ¿Para qué estamos acá? Que podría, creo que de manera individual, a lo mejor de centrar en una crisis muy grande y pensarlo de manera conjunta y leer también mucho material, mucho profundo, muy importante. Esto también genera otra forma de laburo. Y también me parece que es importante que es una escuela de adultos, ¿no? Se quedan hablando con pibes, es una historia, pero digamos, hay un laburo bastante horizontal, ¿no? Bueno, eso también abre y te posibilita pensar la escuela y trabajar y armar otras cuestiones, ¿no? Y el origen del CFP también me parece que es importante, porque arrancó en el 2000, 2001, imagínate que marca una etapa, un momento. Sí. Ahí había una horizontalidad de hecho, porque nadie sabía qué hacer en una escuela. Entonces ahí arrancamos en un pie de igualdad a ver cómo se hace una escuela. Y otra cosa que a veces hablamos nosotros es el tema de la inclusión, que esta escuela no es una escuela inclusiva, no tiene un discurso inclusivo, pero sí una práctica, desde la práctica sí. Por eso vemos sorprendidos la cantidad de gente que viene, muchos migrantes, creo que el 30%, ¿no? Fácil, ¿no? O más, ¿no? Y vienen y vienen con no sé, se van comentando y vienen con muchas ganas de hacer cursos y, uh-huh. y eso a su vez modifica la escuela. Y otra cosa que pensamos siempre es que no es una escuela que se desborda, sino es una escuela que al estar desbordada se hace escuela. Todo el tiempo, si vos te quedás 2 días acá en la dirección, ves que viene gente a hacer las propuestas más desopilantes. Vienen del Hospital Álvarez, vienen de, no sé, una comisión de vecinos, vienen de una cooperadora, vienen a preguntar cosas acá a la escuela. A preguntar cosas que se pueden hacer en la escuela. Hasta de otras escuelas han venido a querer hacer una fiesta acá en la escuela. O sea, en una escuela pública. No le dejan hacer la fiesta de séptimo grado, ponele, y viene alguien a pedirnos a nosotros si podemos, ¿se puede hacer la fiesta acá? Y vienen acá porque acá parece que todo es posible. Hay un dato que nosotros a veces pensamos como una cosa curiosa, ¿no? Que mientras que en general, en lo que son los cursos, las enseñanzas y las escuelas, el repetir está mal visto, ¿no? Es una cosa que no debería ocurrir. Y acá nosotros tenemos un enorme porcentaje, siguiendo eso que decía Luis hace un rato, de gente que repite, que busca hacer el curso y busca, y si no hay ese curso, hace otro, y no se va de la escuela, y repite, como al revés, ¿no? Dando vuelta a la cuestión de lo repetido, en vez de ser una cosa negativa, es el hecho positivo, afectivo que está ahí generando esta comunidad, ¿no? Y pensaba que no sé si es repitencia. ¿Será no, repitencia? Estamos jugando con el término, claro. No, claro, es porque no sé hasta dónde es repetir. Claro. Por ahí es, no sé, es otra cosa. No sé si repetir porque por ahí está buscando. No, de una manera. Yo, sí, sí, no, claro. Ya dice, claro. Está en curso. Y ahora, ¿y este problema qué quiere hacer? No me apruebes. Pero mismo, sí, quiero seguir. Piden que no apruebes. Es un clásico. Sí, sí, no, sí, no me apruebes, claro, así yo hago claro, otra. Claro. O puedo venir de oyente. Claro. Claro. O cuando se anotan y no llegaron al curso que tenían previsto. ¿Y qué te queda? La pregunta. ¿Qué claro. te queda? Vinieron a inglés. ¿Qué te queda? Y carpintería, me queda un. Bueno, dale. Y hay un efecto escuela en eso, ¿no? Un efecto sí. en nosotros haciendo un efecto sobre la actividad del que se acerca, ¿no? ¿Cuántos cursos hacen, por ejemplo? Porque siempre me maravilló la cantidad de cursos que... 80 y en monedas. Más de los que me había quedado en 80 un momento, y monedas. Pero... Las monedas no se saben porque uh-huh. a veces cambian. O sea, hay cursos que se desdoblan, hay cursos que uh-huh. se aunan. Entonces, uh-huh. Digamos, son las propuestas de también... En base a la libertad que tenemos, yo te lo puedo decir como docente, la libertad que tenemos de hacer propuestas y que todas son albergadas, o sea, son todas para pensar. Este es un gran lugar para pensar justamente en propuestas de hacer cosas nuevas. Y eso como docencia, yo que tengo muchos años de docente en otras situaciones, es un bien muy preciado. La libertad es un bien que no uno lo puede acá se naturaliza, acá es que bueno, sí, es parte de la naturaleza de la escuela, pero cuando salís de acá te das cuenta que no es natural, esa hace la diferencia. Y también el pie de igualdad en adentro del curso. Una de las cosas que tenemos muy en claro los docentes es que no somos maestros, que podemos acompañar procesos, pero la realidad es que muchas situaciones, te digo, casi todas las situaciones, tenemos los cursos, se llenan de gente que tiene muchísimos saberes, que gente que ha llegado a lugares por su autoformación, que le dan unas herramientas valiosísimas y que si podés ponerlas en juego, se enriquecen todos. El otro día, dentro de un curso de construcción, el curso de la parte de electricidad que estábamos dando la dio uno de los estudiantes. Salía 10 veces más que yo. Entonces la dio él y bueno, es fantástico y eso también es parte del espíritu escolar de trabajar también con adultos, ¿no? Lo que pasa que el maestro es como que estoy acá arriba, cuando termines el curso llegaste acá arriba conmigo y yo me corrí del lugar, digamos la propuesta ranceriana del maestro ignorante, pero a partir de ahí cuando uno viene a dar clase, vos te sentís que estás en una posición de superioridad, porque eso te hicieron creer. Porque tampoco abrís el juego para que nadie te toque en tu saber. Uh-huh. Eso me pasó en años de universidad.

vacantes, 1.600 estudiantes viniendo a la escuela, más de 60 docentes. Más allá de crecer en estas cuestiones estadísticas y de haber crecido en forma edilicia también, se crecen vínculos, y esto es lo que nosotros también afirmamos. Nosotros crecemos en vínculos, y crecer en vínculos genera todo un valor y genera una riqueza que va más allá de cualquier otro concepto de riqueza. Capaz que los cursos son una excusa. Y al revés, claro. Yo creo que sí, yo creo que estamos acá para tenernos a Dios en el fe. Sí, yo pensaba, porque de alguna manera vos marcaste las reglas del juego, ¿no? Digamos, como que fuiste delineando esas reglas del juego. Pasarla porque nos bien, gusta jugar. Y yo pensaba, dentro de esas reglas del juego, ¿qué es lo que para la escuela arma conflicto? ¿Cómo lo toman esto? Yo creo que los conflictos generalmente surgen de todas las representaciones que portamos, ¿no? Como... debería ser que el director diga lo que hay que hacer. ¿Quién es el director? Debería ser el Estado provea de los materiales, que venga el auxiliar y que limpie, que entonces y eso es lo que siempre genera ese conflicto, genera el roce o la tensión. Y también decimos que en estas reglas de juego todo lo que hagamos no va a ser sin roces, va a haber roces. El tema es cómo los tramitamos o cómo los laburamos, ¿no? Si cuidamos el vínculo afectivo, ese roce se va a diluir y no va a terminar siendo un conflicto. Muchas veces hablamos acá como de falsos problemas también, ¿no? Que hay falsos problemas. Reunión docente, porque ese es un capítulo, las reuniones docentes son otro capítulo. Y habían planteado un juego para todos los docentes. Teníamos un sobre, entonces abríamos el sobre en la reunión y teníamos un conflicto, por ejemplo, y la consigna era imposible protestar o hacer catarsis de bronca con esto. ¿Qué haces con esto? No vale quejarse. Y eso también fue una gran experiencia, porque a partir de ahí también uno empieza a pensar las cosas. Bueno, no vale quejarse, porque ¿a quién? Si no, arriba no hay nadie, entonces ¿a quién nos vamos a quejar? Y eso también son experiencias. Y después laburar en confianza. Uno siempre acá maneja la confianza, si no, no podríamos seguir con nada. Es la confianza de que si vos arrancas con algo, vas a tener a la par gente, codo a codo, para seguir en lo que te hayas propuesto llevar adelante con otros. Entonces eso creo que es un punto. Sí. De cualquier cosas de las que hacemos acá en la escuela. Como que hay algo más muy diferente, me parece, que pasa en otras instituciones, que todo esto arma un dispositivo de acercamiento, más que de distancia, pensaba yo, ¿no? Porque cuando uno se agarra a lo formal, establece como una distancia, sabe lo que hay que hacer, lo resuelve desde ahí, digo. En cambio, nosotros hacemos todo lo contrario. Y me parece que los conflictos, sumando a lo que decía Chiqui, a veces tiene que ver con esto, que es algo lindo, para mí es una virtud poder hacerlo. Pero a la vez estos acercamientos traen conflictos. Digamos, también es fuente de conflicto esto que a nosotros nos define y nos hace vivir tan lindo, ¿sí? Entonces hay como un laburo permanente de estos acercamientos a los proyectos, a las personas, digamos, a todo, ¿no? Es como, y nos hacemos cargo. Eso me parece que también es copado y diferente, ¿no? No lo resolvés rápidamente por la burocracia ni por lo que hay que hacer, sino que te detenés, lo pensás, lo laburás, te acercás a eso, no salís volando. Y tenés con quién hacerlo. Y aplicás el reglamento. No aplicás el reglamento, lo rompés. Y hay instancias en que hay que aplicarlo. A ver, ¿cómo es? Y tenés un conflicto donde realmente se ponen en juego cuestiones institucionales, de otro carácter, que no sea un conflicto que uno pueda elaborar, sino que hay que resolver. Y a veces uno tiene que ir ahí para tener una línea de resolución. No nos quedamos solo con eso. Pero claro, sí hay que hacerlo. Uno le pega una pistola. Claro. Y bueno, ahí tenés que ver qué hacer. Vas a implementar un dispositivo de contención. Ajá. Pero a la vez tendrás que decir a lo mejor a Fulano: mira, Fulano, no vengas más. Claro. A lo mejor. Sí, sí, sí. De hecho, ha pasado. Pues también al principio de año se hace una charla que nosotros le llamamos la charla de confirmación de vacante, donde es una excusa para conversar. Es como una asamblea que se hace, donde se llama a la gente con la excusa de, bueno, vos ya te anotaste, te confirmaste, tenés tu vacante, bueno, ahora vení a confirmarnos que vos tenés ganas de quedarte en esta escuela, porque las reglas de juego son estas. Nos tratamos bien, tratamos de abandonar un ratito los celulares, tratamos de cumplir el horario de entrada y de salida, por respeto a todos. Colaboramos todos. Estas son las reglas del juego. Bueno, nos confirmás que tenés ganas de estar en esta escuela, buenísimo. Entonces, si después, en el transcurso del año, pasa alguna situación desubicada, che, no, mirá, no cumpliste la regla del juego, te quedás afuera. Interesante, porque muchas veces los alumnos, la confirmación es pensada al revés, como que vienen a que la escuela les confirme. Nosotros vamos a confirmar la vacante. En realidad, cuando Sergio arranca con esa reunión y dice, les quiero contar cómo es la escuela, y ustedes digan si van a seguir o no en estas condiciones. Entonces ellos lo que tienen que confirmar, ¿no? Y marca esa charla. Y también para los profes, ¿no? Puta, claro. Yo, de hecho, cuando vine a la escuela como estudiante, me metí en una charla de confirmación, o sea, que era un rompedero de bolas, y fui, creo que dije que tenía niños pequeños, y que no iba a poder venir de ninguna manera, y si igual podía venir a la escuela. Y no vine, como que me dijeron, bueno, si no podés, ¿entendés? Porque obvio que no tenía ni idea de lo que era la escuela, pero dije, ah, ya no vengo, no te vengo, el director da la charla. Demasiado que me curso, ¿entendés? Y está la de enos una viene como comidos. Con otra cabeza, ¿no? Como más estándar, ¿no? Alumnos míos. Está bueno porque es como una, digamos, no deja de ser institución igual, ¿no? Pero creo que eso también tomado a favor, ¿no? A favor, no, digamos. De hecho, hay montones de proyectos, como Luis decía, cuando la escuela se desborda. Hay montones de proyectos, el año pasado había 20, no sé cuántos son ahora, pero es un número importante, que surgen a partir de ganas de hacer cosas más allá de los cursos. A partir de los profes o de los estudiantes o de, no sé, de las cosas que circulan por la escuela más allá de lo que sucede dentro de los cursos, ¿no? Eso podríamos pensar que es educación no formal, yo no sé si eso es no formal, pero también el marco institucional sostiene de alguna manera, porque digo, sí, hay una estructura que nos permite también seguir viniendo, cobrar los sueldos, que tener un espacio físico muy copado para laburar, que no es lo mismo que decir, bueno, tenemos que hacer cosas, ¿dónde las hacemos? Digo, hay como un doble juego de la cosa no formal, pero que también lo institucional, es así como que esa, la norma en un momento que se falta, también sostiene, ¿no? Esa estructura, que es como nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos los huesos que no podríamos pararnos sin ellos, ¿no? O sería bastante más difícil. Y creo que hay como una cosa creativa, ¿no? O sea, usando esa estructura, hay una cosa muy creativa. Habla de la provisión solidaria de insumos. Ahí hay una cuestión que para nosotros es muy importante, que es el estudiante recibe una serie de insumos que son necesarios para sus prácticas y para su aprendizaje. Muchas veces el estudiante ni reflexiona de dónde viene eso. ¿Qué es lo que lo generó? ¿Es la función estatal? Seguramente no, como decía, sino bueno, un mínimo porcentaje viene, el resto lo generamos nosotros. Pero eso no necesariamente se comprende de esa manera, y al no comprender eso, lo que se pierde de vista es la enorme potencia que hay en la posibilidad colectiva de hacer cosas. Que si eso llegamos nosotros, y en eso creo que estamos, ¿no? Trabajando y muy abocados a esto, si nosotros logramos que nuestra masa de profesores y estudiantes se compenetren de esa potencia que todos ponemos en juego cuando se generan las condiciones para que funcione la escuela, esto es un aprendizaje que además se puede revertir sobre lo social. Esta es una potencia que podría tener empleo y uso en otras instancias, no es para nosotros una pequeña cosa. Advertir que la comunidad es muy poderosa y que por una cantidad de cuestiones, de dispositivos que funcionan al contrario, al revés, aparece velada, nublada, oculta, no se nota, no se percibe, es el líder, es el héroe, es el funcionario, es el fulano el que resuelve las cosas, etcétera, ¿no? Naturaliza todo el tiempo, por ejemplo, la provisión de insumos se naturaliza en el alumno, sí, que la escuela da los insumos, entonces todo el tiempo hay que estar sobre la idea de que lo hacemos entre todos, y que si bien no tenés la obligación de venir a comprar algo o a una milonga a ayudar, pero que está bueno que lo hagas, porque todo lo que es más fuerte está mirando, lo que se tiende a enseguida naturalizamos el hecho de estar todo. Entonces eso es una cosa que hay que darle todo el tiempo dentro del curso, porque se naturaliza, y yo voy y está todo. Y llega fin de mes y estuvo todo, y me tomo otro curso porque hay todo. Es una constante batallita ahí contra está todo, porque todos hacemos todo. Nosotros me parece estamos como... como proponiendo como una transformación subjetiva, que esto es imposible que se dé de la noche a la mañana con alumnos que acá son cuatrimestrales en general los cursos. Entonces también, digamos, si hay algo de la repetición, esto que hablábamos al principio también se da, me parece que tiene que ver porque algún puntito en la subjetividad tocamos, digo, también viene por ahí, pero es como un objetivo hasta oculto en el sentido de que esta no es el explícito de la escuela, pero me parece que es el que mueve mucho el engranaje, y bueno, y a veces se da y entonces está la esta necesidad de repetición, y a veces no, porque es difícil transformarse subjetivamente, y esto es una propuesta de transformación subjetiva, esto de poder sostener esta enormidad en forma colectiva. Por ejemplo, a mí me pasa que todo el tiempo estoy pensando, tratando de no irme, de que esto no es lo Y en ese sentido me parece que el espacio de la ventana es el espacio donde actualizamos esto. Porque una cosa es que los estudiantes necesariamente tengamos que contarles. Ahora, cuando también con otros profes necesariamente tenemos que contarles, que no casualmente no son los que forman parte de este espacio que venimos sosteniendo, la ventana se sostiene también hace 7 años, nos venimos juntando todos los jueves a la mañana, actualizándonos lo importante que es esto, actualizándonos que no es lo natural que uno venga y encienda y el horno de cerámica funciona y el horno de vidrio funciona y el horno de gastronomía funciona y el horno de metales funciona y los insumos están en el curso y vas al pañol y encontrás insumos, herramientas, cosas. Bueno, si un día no aparece, ¿por qué? No te enojes. ¿Qué pasó acá, no? Bueno, parece que se desactualizó esta información de que... Esto nos pasó algo puntualmente la semana pasada. Se llevaron piecitas de cerámica y, bueno, nosotros como modo, tenemos un montón de maneras, pero, por ejemplo, hacemos correr un sobre en común de cooperadora, una de las técnicas que tenemos, para que colaboren como puedan, entre todos, después ellos mismos cuentan la plata, hacen el monto y ellos mismos algunos lo depositan en el buzón. Como habíamos arreglado el horno, que se había roto, una de las señoras me dice, bueno, y con esto entonces cubrimos lo que se gastó del horno. Sí. Y le digo, no, quizá esto va para otro curso. Pero ¿cómo? Si lo generamos nosotros, quizá lo que la plata que nosotros tomamos materialmente, o sea, bien literalmente, los billetitos que agarramos para arreglar el horno, quizás surgió de herrería que vendió 10 torcheros. O sea, no salir del curso, de algo, sino que todo se genera para todo. Es muy difícil el pensamiento adulto, por lo menos en los cursos de cerámica, por ahí hay gente también más adulta. Es como se desestructura, pero termina el cuatrimestre y quieren hacer otro curso porque hay algo más que se está generando. Sí, yo me acuerdo que eso en el año 2000, cuando nos comían los piojos, era una lucha tremenda para que no se armen las latitas adentro de, ¿te acordás, Sergio? De las latitas adentro del curso de peluquería, cada profesora ponía una latita, no, pensemos en la cooperadora, pensemos en algo, digamos, y era... En este caso se dio pasar un sobre, pero hacemos un montón de, que se lo ocurra a ellos también, ¿y por qué no hacemos bueno? Hacemos tal, ¿por qué no vamos hoy a hacer un almuerzo bueno? Pero de no pensar o cortar con eso de que esto es para el curso. Esto es para mí. Es otra versión. Claro. O que viene el cuatrimestre que viene, que no serás vos. A mí me parece que una de las cosas, está buenísimo decir, Mari, me pregunta, que la idea de comunidad, ¿no? Digamos, nosotros estamos en una comunidad y hacemos un efecto comunitario. Y lo que se hace comunitariamente, ¿no? Digamos. Y eso es contra natura hoy, es contra evidente, porque la evidencia es justamente, es una sociedad sin comunidad, ¿no? Cada uno haciendo la suya, en el interés individual, ¿no? Entonces, bueno, claro, te proponemos, hagamos algo todos juntos, que todo esto vuelve, y toda esta mecánica genera una comunidad que de la que nos servimos, la generamos y nos aprovechamos todo, ¿no? Es un ejercicio Pero esto es todo el tiempo, porque todo el tiempo el automático va hacia... Es un curso, es el Estado, es mi derecho, es soy un consumidor, ¿no? Pago mis impuestos. Pago mis impuestos, digamos, todos esos discursos que borran lo que hay de común, la comunidad, ¿no? que se arma para eso. Sí, inclusive, por ejemplo, en la cuestión de el curso, ¿no? Bueno, ¿por qué lo voy a repetir? A ver, no es mi taller, digo, si no queda una cosa enquistada de un grupo de 15 o 20 personas que vienen y que se encargan, que se quedan, claro, y cierran la puerta para que otra gente pueda pasar por ahí. Entonces, bueno, de repente el martes charlamos en el curso, bueno, nos quedamos, bueno, ¿para qué nos quedamos? Si se quedan en el curso. Bueno, ¿por qué no hacemos algo para la escuela? ¿No? ¿Por qué no hacemos algo para la escuela? Un laburo más general, ya aprendimos técnicas y cuestiones, porque ¿qué se haría? Como que hay un repensarse que no es igual y siempre en cada ocasión. No creo que esta cuestión de actualizar y volver a pensar y ver cómo se arma y con qué personas, ¿no? También está bueno. Inclusive me parece que otra cosa muy copada es, bueno, ¿qué pasa con los exalumnos de la escuela? ¿No? Pero ya hicieron un recorrido y también creo que la escuela dijo todo, ¿no? Hay un pensamiento de, bueno, que la gente que quiere seguir circulando, bueno, el portal de servicios, ¿no? De la escuela, se está armando todavía, pero una cuestión de que no se pierda la gente, que la gente que quiera seguir vinculada también está en estos proyectos y se puede elaborar, se la convoca, aparte a veces, ¿no? Para gente que ya tiene el oficio, bueno, necesitamos que venir, incorporarte a tal historia, ¿no? Digo, hay mucha potencia, ¿no? Yo estaba pensando que me parece que hay potencia en la pregunta, ¿no? Vos recién hablabas del movimiento, ¿no? Yo pensaba en el 2001, ¿no? En el 2002, que comían los bichos, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas y qué movimiento de preguntas hubo, ¿no? Si ustedes pudieran como hacer ese recorrido. Bueno, a ver, a mí me pasa que es el segundo año de trabajo con un profe acá. Sí. Y yo le contaba a ellos que lo que me sirve a mí la ventana, por ahí no es para aportar yo, quizás, sino para entender la escuela, que es bastante difícil. Entonces, al momento de dar una clase, también entiendo que el alumno por ahí no lo entienda. ¿Entiendes? Porque es bastante particular y siempre hay preguntas estas. Nosotros tenemos un latiguillo que dice que esta escuela se hace más en estado de pregunta que en estado de respuestas y certezas. Uh-huh. Y sí, las preguntas han ido variando todo el tiempo, de acuerdo al contexto político, sobre todo, y de acuerdo a los problemas que nos íbamos creando, porque también tenemos otro latiguillo. ¿Se acuerdan, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas de ese entonces? No me acuerdo la pregunta, pero no estudié para hoy, pero... Contá que yo no las escuché. No sé, es el recuperatorio. No, pero a mí me parece que también esto que vos decís, me parece que es importante poner como un valor, que es la escuela está cargada de, digamos, apurada para resolver problemas todo el tiempo, ¿no? Generalmente resolver problemas tiene que ver con una expectativa previa, con un ideal previo, con representaciones previas. La escuela está llena de requisitos a la que se la convoca a responder. Responder del lugar de la pregunta que ya viene dada por la expectativa previa. Me parece que una cosa es resolver problemas, que eso es un plano, y que en ese plano también hay que resolverlo, no es que no hay que estar. Pero otro es conquistar problemas, que es lo que nosotros intentamos hacer de acá, ¿no? ¿Qué de esos problemas se pueden elaborar y qué otra información traen esos problemas? Porque no es sin roce, que puede hacer que los problemas no sean solamente tema reactivo de resolución, sino un ensayo de elaboración de las potencias y de la información que traen esos problemas. Digamos, el choque con un problema es el choque con una fuerza, ¿no? Digamos, la vida no es sin problema, el tema es en qué nivel de problemas estamos. Si estamos en el nivel de resolver los problemas, estamos en el nivel de lo que se nos requiere desde el lugar institucional, o desde la representación social, o desde la demanda social, como querramos llamar. Ahora, también ahí, si lo podemos elaborar, y la ventana me parece que es un hermoso lugar para hacerlo, podemos darle vueltas y encontrar información ahí que nos haga leer fuerzas y no solamente la compulsión a resolver problemas, ¿no? digamos. Y ahí me parece que se abre un espacio de experimentación y de invención de inédito, ¿no? La escuela que deja de responder a resolver problemas, no porque no las haga, porque los hace también, pero empieza no solamente a resolver problemas, sino a inventarse los problemas en los que quiere estar, ¿no? Digamos. Entonces me parece que ahí hay un proceso de invención y de creación inédito, ¿no? Digamos, porque los problemas traen información y son con los problemas que tenemos que hacer, ¿no? Digo, qué sé yo, recuerdo una ventana en donde estaba muy fastidioso porque la escuela estaba sucia, por ejemplo. Y entonces, nada, ¿y qué hacemos y qué no hacemos? Porque resolver problema es tener la representación de que el auxiliar tiene que barrer, el docente tiene que enseñar, el directivo tiene que dirigir. Entonces, cuando algo de eso no se descalabra, en principio aparece, resolvamos este problema. Pero por abajo de esa representación o por abajo del piso ese, también hay un deseo de que la escuela esté más linda, de que la escuela esté más linda. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, empezamos a elaborar un problema, que ya no es resolverlo, sino es en qué problema queremos estar. Y ahí empezamos a ver el vínculo con los auxiliares, el vínculo con los estudiantes, la gana que teníamos de embellecer o no, y de estar en un espacio más limpio. Entonces, la urgencia empieza a dejar paso a lo que pide paso, y que hay que elaborarlo porque no es evidente, es contraevidente. Y el lugar para ir elaborando eso sin las urgencias es un poco la ventana, ¿no? También es cualquier otro intercambio, ¿no? Ya, porque no es solamente monopolio de la ventana eso. Pero si no hubiera un espacio para pensar esto, no veríamos fuerza en los problemas, sino veríamos quejas, veríamos malestar, veríamos cómo resolverlo. Me parece que la escuela se reinventa, no retóricamente, se reinventa prácticamente cuando puede hacer de los problemas no solamente aquello que hay que resolver, sino aquello que hay que elaborar para inventar nuevos problemas, ¿no? Uh-huh. Cuando logran eso, ¿cómo llegan al resto de los que no están en la ventana, por ejemplo? ¿Cómo se materializa, por ejemplo, esas problemáticas que resolvieron? Con paciencia, con mate y bizcochito. Sí, no siempre hay una transmisión tan fluida y tan eficaz como quisiéramos, ¿no? Muchas veces sí, pero hay muchas veces que no, que implica conmover estructuras, y esto no siempre es fácil, ¿no? Esto de los roles hijos, los roles establecidos, hacen mucho obstáculo, ¿no? Cuando uno dice, pero qué bueno sería si pudiéramos disolver esas rigideces de los roles y poder jugar un poco, y pero esto es fácil decirlo y por ahí nos entendemos enseguida nosotros, pero después puesto en hecho, está fulano, está mengano, está sultano, y ahí aparecen las historias difíciles, ¿no? Hay algo que hoy día como que nos está haciendo un poco de problema, que por ahí tiene que ver con una nueva modalidad que implementó el Ministerio de Educación, de una inscripción online, para la cual tiene un diagrama establecido de cursos, horarios, docentes, ¿no? Como bueno, un sistema informático, donde bueno, supuestamente lo que el ministerio intentaría sería ordenar, organizar, relevar datos a su manera. Ahora, eso no se condice con lo que hacemos hacia adentro de la escuela, porque no es lo mismo un curso de herrería artística y de obra que tiene determinado formato para el Ministerio de Educación y lo que hacemos acá, que es hacer un cruce con esmalte en metales, que es hacer un cruce con las artes del fuego. Entonces, a priori, uno podría decir, ah, no, entonces esto no lo hacemos porque el sistema no me lo permite, ¿no? Entonces, bueno, no hagamos nada, no inventemos, no seamos creativos, porque yo no puedo cargar este curso de tal manera porque no existe en la plataforma. Y sin embargo, intentamos como hacer una retraducción de qué es lo que ese sistema a nosotros nos pide que pongamos y qué es lo que verdaderamente hacemos aquí adentro, desde la ética, desde las ganas, desde la confianza, como decía Marilé. Si nosotros estamos acá y estamos haciendo esto y es lo que va y tenemos a los estudiantes en el aula y tenemos al profesor dándole la clase, bueno, ¿cómo podemos retraducir para lo que ese sistema plano, frío y formal nos pide que hagamos y hacia adentro seguir como estas reglas de juego, ¿no? No dejar que eso inhiba una posibilidad de poder hacer lo que verdaderamente queremos hacer. Y para eso es necesario construir planos de confianza, construir planos de cuidado de esto que se está haciendo, entonces al mismo tiempo elaborar un programa nuevo, como bueno, hacer otras partes también formales, pero que en algún momento puedan, haya un sistema que pueda dar cuenta de eso también, pero mientras tanto no inhibir esa posibilidad. Entonces, bueno, nada, ¿cómo hacíamos para retraducir una cartelera de cursos con lo que pide un sistema, con el nombramiento del docente? Bueno, hay que traducir como en 4 o 5 idiomas, más o menos. Y es un montón de laburo y poco grato, aparte. Sí. Eso también, ¿no? Como que no todo... La parte burocrática que nos termina o siendo ocupar un tiempo que no tendríamos que ocupar, ¿no? Nos pasa a nosotros también. Sí, eso, pero sin eso no podríamos hablar. Sin eso no podríamos hablar. Ese es también entenderlo, ¿no? Esto que dice la chiqui, ¿no? Está lo formal, pero y está quizá todo lo informal, pero las cosas se gestan como de manera compuesta, ¿no? Compleja, ¿no? No, nosotros ponemos el ejemplo de la ventana, ¿no? En donde su funcionamiento es un funcionamiento que no está preestablecido, se establece en la medida que nos juntamos y nos miramos y alguno cuenta algo, otro trae un texto y se lee, y es una novedad constante. Y esa novedad requiere de la constancia burocrática, si se quiere, de que todos los jueves de 9 a 12 nos reunamos, ¿no? Es como una combinación necesaria entre lo establecido, burocrático y rígido de un espacio y un tiempo, y lo que ahí puede pasar, que es todo lo novedoso, ¿no? Ahí es el juego, donde una cosa tiene que ver con la otra. Que no alcanza con que esté establecido. No, no alcanza con juntarnos todos los jueves a las 9, no alcanza. Pero todo lo que pasa sin ese jueves a las 9 sería imposible. Claro. Me acuerdo también cuando empecé a ver la ventana, como que una de las cosas que a mí me pegaba mucho era, creo que cuando empecé en el curso, que era decir, bueno, lo más revolucionario que vamos a hacer hoy es parar, ¿no? Y eso, ¿viste? Sí, bueno. A mí eso me pegó un montón, como que bueno, es un espacio para parar, parar todo y ponernos a pensar, ¿no? Eso también me parece muy importante, como que este es un espacio donde después paramos a pensar alguna cuestión juntas. Que puede ser desde si se compra una freidora para la cantina a cosas por ahí más del orden del pensamiento, pero va todo junto, ¿no? ¿Cómo convocan a la ventana? O sea, ¿cómo convocan para que se sume otros, por ejemplo? De los que están acá. Venite una ventana, venite un día, lo estamos pensando ahí, qué sé yo. Claro, ¿cómo es la impronta, ¿no? Decir, muchas veces decimos, che, venite a la ventana, porque tal cosa, tal idea que surge, claro, venite y la charlamos a la ventana, o vénganse, che, pasen el jueves y... Sí, hay veces que leemos textos como súper interesantes que después bien le vienen a cuento de alguna situación que está pasando a alguien en algún momento. Che, pero ¿sabes que leímos un texto en la ventana? Después te lo paso porque está bueno, porque no sé qué. Entonces, bueno, como que es una invitación abierta. Sí, y también, ayer charlamos un rato con Sergio, 5 minutos ahí, pero yo le decía que a mí me parece también que está bueno el volver a repensar las cosas. Como que, yo no sé, cuando yo vine a la escuela ya existía, por ejemplo, la revista El Aprendiz, ¿no? Se sacaba 2 veces por año y tenemos revistas, ¿sabes? 2 veces por año, hubo curso de periodismo, curso de Photoshop. De repente, en un momento, bueno, volver a plantearnos qué pasaba con esas revistas. Che, está buena la revista, no está buena la revista. El profe de periodismo que en un cuatrimestre no puede hacer que sus estudiantes elaboren esto, o el de Photoshop. Volver a repensar esto y bueno, ahora sale una revista a fin de año, una sola, pero digo, no es que algo se armó y quedó ahí y ya no se mueve. Es como que de repente, a mí me parece muy interesante esto de volver a mirar las cosas que ya están hechas también, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con la radio también? ¿Continuar con eso o no? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Ponemos primera? Siempre decimos, ¿no?, que lo más difícil es esto, ¿no? Como no quedarnos en la inercia de, bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, sino, bueno, poner una pausa ahí y repensarlo. Y está bueno eso porque, digo, me parece que eso nos salva también, nos pone en una política más del deseo, no tanto del deber, porque acá el gran problema es que todo se nos vuelve una carga. Entonces, desde hasta las mismas cosas que inventamos nosotros, si no hacemos un acercamiento, un seguimiento y un acompañamiento, enseguida se nos vuelve en contra como un deber. Ah, hay que hacer la radio, hay que hacer, enseguida, en 2 minutos se desengancha del deseo, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo hacer algo activo? Que estemos en el deseo, porque cuando

digo, como en esto de las parejas, ¿no? Cuando se pierde el erotismo, entonces, bueno, con perdón del grabador, pero bueno, tengo que garchar, tengo que, ¿no? Si se pierde el erotismo con algo de lo que te pasa, bueno, se te vuelve un deber, se te vuelve un matrimonio medio denso, una cosa medio... Y me parece que hay algo de por ahí, desde la palabra, desde lo más bello que tiene el erotismo, que es todo el tiempo estar invitándote a otra cosa, ¿no? Y me parece que hay algo, no sé, habría que ver si leemos algo, no sé, de Sueli Rolding. Pero Bifo tiene algo de eso también, sí, ¿no? Me parece que hay algo de lo de reinventar. Y de encontrar eso, como esa pasión, lo que le pasa a esta piba, ¿no? Y lo que nos pasa a nosotros, más allá de todos los roces que tenemos, pero reinventar esos espacios donde encontrar ese deseo en nuestro trabajo, ¿no? Y la verdad que es re interesante. Está bueno porque nosotros sentimos que también estamos en un lugar y parecería que a nosotros solo nos pasa, ¿no? Sí. Digo, y no nos pasa a nosotros solos, sino que está bueno encontrarse con un montón de gente que le pasa lo mismo y que de alguna manera está generando esas mismas cosas en otros ámbitos. Siempre cuando ustedes empezaron a hablar de 2001, hablamos de eso. Generamos un 2001 con una salida donde hubo un quiebre mucho, donde generamos otra cosa y luego de eso se generaron, yo digo, pequeños honguitos en distintos lugares, sí, sí, que están generando un montón de cosas y que cambió la vida de un montón. Sí. Entonces me parece que eso es importante. Y también hay algo que también cambió de esa época o desde esas épocas hasta ahora. Hay también como mucho discurso de lucha y de resistencia, ¿no? Y nosotros fuimos abandonando un poco también la idea de la lucha o la idea de la resistencia para encontrar como formas o vernos más alegres, ¿no? Algo más interesante que la rigidez de resistir, de luchar, de la subjetividad heroica de la que hablábamos hoy, la cosa de Loli, no sé qué. Porque bueno, estar todo el tiempo con los puños en alto, mamita, se te cansan los brazos. Pero deseo, pasión y todo eso es lo que pones también y revertís eso. Es que es la revolución más alegre, digamos, la cosa más interesante, eso, ¿no? Es que esa revolución no tiene por qué ser la revolución triste, ni amargada, ni dolorosa, bueno, tiene que ser justamente vivida con intensidad. Entender que ustedes son parte de esa historia nueva que se están formando. Ustedes están formando una historia. Somos jóvenes. No, jóvenes, hay una historia. Importa, la historia puede tener 3, 4, 5 años, pero son una historia, es una historia, es algo que tiene que estar registrado en algún lado como historia de lo que se hizo dentro de una institución que, como dicen, por ahí no sé si no formal, para muchos sí, porque es, o sea, al estar no decir no, hay que pedir permiso, hay que ver que si nos permiten, hay que ver a dónde tenemos que llenar tantos papeles y no lo hacemos porque parece no, ustedes lo hacen, entonces esa es la diferencia. Sí, a veces también decimos en el CFP se puede hacer cualquier cosa, pero no se puede hacer cualquier cosa, ¿entendés? Es como, quizás hacer cualquier cosa en cuanto a la posibilidad, pero tampoco es... Eso también son los límites que ponen las organizaciones. Pero nosotros mismos, que eso no sé si tiene que ver solamente con los... Sí, a veces las jiponadas también las... Sí, no, me parece más una cuestión ética o algo que cuadre con el proyecto, ¿no? Que vamos armando, ¿no? Que hay mucho movimiento y todo, pero... No, yo quería agregar. Sí. Si quieren agregar algo, eso. No, no dije nada. Sí, claro. Por favor. Nada, bueno, que todo esto creemos que no funciona sin un montón de tropiezos, sin un montón de fracasos, si se quiere, ¿no? Pero que bueno, que está claro que si funciona también es porque día a día cada uno de nosotros, muchos de nosotros, ponemos esfuerzos que muchas veces son invisibles, pero están, y bueno. Es la forma, digamos, ¿no? Porque si no parece también, puede parecer que es un paraíso terrenal, sí, nada que ver. Nada que ver. Se hace con las manos, se hace con la presencia. Poniendo el cuerpo, sí. Sí, y permitiendo no fracasar sin que te bajen el pulgar, sí. Cuando fracasas, igual, una palmadita en el hombro y bueno, vemos que aprendimos. Se trata de fracasar para ver mejor. Claro. Bueno, agradecer, que no, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.